Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día lunes 27 de abril de 2020. Los días lunes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teller. Conversación realizada en el programa de domingo a domingo de la red de emisoras Nuevo Mundo. Y ya se encuentra con nosotros como cada domingo, conectado con una cara de descansado que tiene, pero absolutamente, el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que está en situación de retorno a la normalidad o en plan de retorno seguro. ¿En cuál de los dos está? No sé, pero usted está dando el ejemplo porque se peinó hoy día. ¿Qué tiene que ver con el peinado, con el plan de retorno? No tiene nada que ver. Bueno, por lo menos no se puso brazalete. Claro, no se puso brazalete. ¿Cómo eso, brazalete? ¿Quién tenía un brazalete el otro día, de veras? ¿De veras que apareció en una conferencia de prensa el presidente Piñera con un brazalete? Y después dejaron de usarlo. Y que nadie supo por qué. ¿Por qué se lo pusieron y por qué se lo sacaron? Diputado. ¿Sabes que hay informaciones que, si uno lo dijera de manera superficial, son bien sabrosas respecto a lo que pasó con la oficina de la presidencia en La Moneda? Así lo comenta. Sí, cuando nombraron al equipo, duró un mes y medio, después los pasaron al segundo piso. Algunos estuvieron una semana en segundo piso, renunciaron, y a otros los llevaron a la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, lo que da cuenta de cómo está funcionando ahí las comunicaciones, y después lo vemos. Los gobiernos de derecha en general en América Latina tienen bastantes problemas. Han querido mostrar normalidad, pero no han podido. Bueno, diputado, ¿cómo está la situación? Hoy día hay un lanzamiento importante de propuesta por la vida y la dignidad en Chile, con varios partidos, entre el que está el Partido Comunista. ¿Cómo está la situación en general, vista desde la política, por supuesto, particularmente desde la presidencia del Partido Comunista de Chile? ¿Cómo está, presidente? Bueno, mire, ese evento que se realiza hoy día, yo creo que es muy importante, porque reúne a los partidos de la Unidad para el Cambio y a varios otros partidos que de alguna manera se han venido relacionando con este conglomerado, y que empieza a actuar de acuerdo. Y lo que se va a hacer hoy día, se va a comentar una declaración que firmaron, tengo entendido que 7 partidos, lo que es muy importante, porque son 7 partidos con cierta representatividad en el país, que no se puede mirar en menos. Ahora, en lo crucial, esa declaración lo que hace es exigir medidas más de fondo, tanto del punto de vista sanitario y sobre todo del punto de vista económico y financiero. Entre las medidas que vienen, por ejemplo, está la de un ingreso de emergencia para todas las trabajadoras y trabajadores, hasta el 80% de los hogares con más problemas. Hay que decir que esta propuesta que hace Unidad por el Cambio es abierta a todos los partidos de la oposición, al menos, y creo que se abre paso, porque se han ido concordando cuestiones entre los partidos de la oposición, que aunque tenemos diferencias, que han quedado debilitadas las confianzas y todo eso con la elección de la directiva de la Cámara, sin embargo, es imposible ya que la oposición no empiece a actuar de alguna manera coordinada frente al desafío que significa el coronavirus y cómo enfrentar la crisis económica y la salida de esta situación, que va a ser con una gran disputa y confrontación ideológica, política, social. ¿Desde qué punto de vista va a ser la confrontación? Desde el punto de vista que, si seguimos igual con el mismo sistema neoliberal, poniendo al mercado como el único regulador de nuestra de la economía, o le damos un mayor papel al Estado, planteamos una mayor participación social en la definición de las políticas. Ahora, en esto del ingreso de emergencia para todos los trabajadores, que de alguna manera lo que pretende es superar esta política de ayuda que ha entregado el gobierno a, según ellos, a todos los trabajadores, a todas las familias, que es muy está muy segmentada, no tiene un criterio estratégico de realmente salvaguardar el salario, el ingreso de los trabajadores, sino que lo principal que plantea el gobierno es salvaguardar los intereses de las grandes empresas. Por el contrario, acá se está poniendo el acento en que cada trabajador y trabajadora chilena debiera recibir un ingreso de emergencia que al menos iguale la línea de la pobreza, que es un poco sobre los 400.000 pesos. De esa manera podríamos sostener 3, 4, 5, hasta 6 meses un plan de emergencia. Eso sí que permitiría ir regularizando las cosas desde el punto de vista económico y tener una base sólida para la recuperación, ¿no? Basada en el fortalecimiento de lo único que puede producir cambios en Chile, que es el trabajo bien remunerado, digno. Y por eso que yo considero que es muy importante lo que se va a plantear hoy día, un rato más, porque si concordamos en estas cuestiones, yo creo que podemos influir en gran parte de la oposición o concordar con ella, porque esto va como materia de propuesta, pero que ya en el Parlamento, por lo menos en el Congreso, se ha llegado a un primer acuerdo que es muy importante, en que todos los partidos están por un ingreso de emergencia para el 80% más desposeído, y que el monto más o menos tiene que estar un poco por sobre la línea de la pobreza. Diputado, le quería preguntar en esta línea, Hugo Guzmán, en esta línea le quería preguntar, porque durante la semana salió mucho en la prensa, entrevistados o análisis o columnistas diciendo que la oposición está callada, que no tiene propuesta, que no se le ve con iniciativa. ¿Qué podría decir usted frente a esas opiniones que se han vertido? Bueno, yo creo que hemos pasado por una etapa como esa, estamos pasando por una etapa como esa. Yo espero que ahora, esto que se va a hacer hoy día en la mañana, las propuestas que se están discutiendo en el Congreso, el impulso que le ha dado de algún modo el mundo social a estas demandas, creo que debiera ser el momento de retomar una iniciativa por parte de la oposición, porque si no retomamos la iniciativa como oposición, el gobierno va a seguir implementando sus medidas, que son muy limitadas, demasiado débiles para enfrentar la situación en relación a los trabajadores, lo que indudablemente nosotros no podríamos mantener, ¿no?, de esa manera. Diputado, yo quería preguntarle. Patricio, lo están dejando. Ya, pero Javiera, adelante, por favor. Estoy demasiado disciplinado, ¿eh? Patricio está disciplinado, pero absolutamente. No, yo, un poco respecto a la pregunta de la oposición y de ir retomando la iniciativa, hoy día en puntual, hay una entrevista que se le hace al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, donde él se refiere a la oposición como lenta, insuficiente con respecto a sus iniciativas, y en el fondo también hace una especie de guiño, porque dice que igual han puesto los votos en el Congreso cuando, digamos, hay que ponerlo. Entonces, ¿qué análisis se puede hacer, digamos, de la lectura que hace el ministro Blumel? Porque en el fondo, la verdad es que leyendo la entrevista no demuestra tanta incomodidad, quizás. Claro, porque como como tenemos un sistema presidencial bastante exacerbado, diría yo, el presidencialismo, es el que tiene la batuta para todas estas medidas económicas, no las tiene el Congreso, las tiene el Ejecutivo. Y el Congreso, como lo hemos dicho tantas veces, solo puede aprobar o rechazar. Y en circunstancias como esta, rechazar cualquier ayuda que pueda morigerar la situación de hogares que están muy mal. El 40% de los chilenos está pensando cómo llegar al final de mes, según una última encuesta. Entonces es muy difícil que se pueda eso desaprobar. Pero además, la oposición, el movimiento social, los sindicatos, la CUT, han hecho una cantidad de propuestas que el gobierno las ha tomado, pero muy parcialmente. Yo diría que el gobierno ha trabajado impulsado por estas demandas, pero siempre con la pillería de sacar provecho, ¿no es cierto? Y entonces las morijeras aparece comunicacionalmente como que está tomando las mismas medidas que propone la oposición, pero eso no es así. Ahora, dice que está lenta en sus propuestas la oposición. No, la oposición ha hecho propuestas desde un comienzo, tanto desde el punto de vista de las medidas sanitarias como de las medidas económicas y financieras. El problema es que el gobierno no las escucha ni las quiere escuchar. Por eso cuando decimos que la oposición debe ponerse de acuerdo y actuar de conjunto respecto a algún punto, tiene que hacerlo con el objetivo de exigir por una parte y de la otra hacer valer su mayoría en un organismo donde se podría de alguna manera implementar esa medida que es el Congreso, ya que no podemos salir a las calles a hacer las demandas, se tendría que hacer en el Congreso. Ya el movimiento social irá apareciendo de alguna manera, lo está haciendo, pero evidentemente que su mayor fuerza no la puede ejercer por la situación de pandemia. Pero yo creo que el ministro Blumen está un poco equivocado en su apreciación, ¿no? O no es que esté equivocado, dice que el problema de... sino que le conviene que la situación se mantenga como está. Oigan, ¿les puedo comentar algo breve? Están llegando muchos saludos, entonces para leerles algunos, desde Constitución, Concepción, Pedro Aguirre Cerda, Rengo, Pudahuel, Melipilla, Coyhaique, Canadá, Suecia, Argentina, Brasil, Gotemburgo, no sé si se me habrá ido alguno, pero nos están escuchando desde varios lugares, desde el Instagram y desde el Facebook, y también nos empiezan a llegar mensajes de que hay una manifestación que está siendo reprimida en la Plaza de la Dignidad. Manifestación en la Plaza de la Dignidad. Don Patricio Palma. Bueno, una grave cosa sería que estuviesen haciendo represión hoy día, día importante para la sociedad chilena porque se celebrará el plebiscito, y reprimir en la Plaza de la Dignidad parece una cosa grave. Presidente, yo lo noto tal vez más optimista que en otros programas anteriores respecto de cómo está actuando la oposición, dice usted. Otras veces hemos hablado de que hay varias oposiciones y entonces sería bueno saber cómo se va desarrollando ese proceso entre las varias organizaciones políticas que conforman esta oposición, pero que hasta ahora no ha podido actuar de conjunto. Incluso yo hoy día veía las declaraciones, no sé si son bien fidedignas o no, declaraciones suyas en el Mercurio, donde colocaba como una condición para que esto pueda realmente actuar de conjunto el que se superen las desconfianzas que se produjeron a propósito del fracaso de la oposición en la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se ve hoy día el cuadro? ¿Hay tendencias a que realmente se repongan las confianzas y se avance hacia un nivel superior de unidad? Bueno, de que hay varias oposiciones, lo que hay, la oposición está dividida en varios conglomerados, digamos, a lo mejor, o varios partidos. Y está la Democracia Cristiana, por un lado, está la Convergencia Progresista, en que están Socialistas, Radicales y PPD, por otro, y está la Unidad por el Cambio, que estamos Comunistas, el PRO, Federación Regionalista Verde, y al cual de alguna manera se están adscribiendo otros partidos, como observadores o algunos que quieren integrarse a un proyecto mayor, y que se está trabajando en ese sentido. Ahora, ¿en qué lugares se da, yo creo, la mayor cercanía y consistencia de los partidos? Bueno, por ejemplo, se da en la Central Unitaria de Trabajadores, que están representados todos los partidos y que de alguna manera llegan a acuerdos, y la CUT saca comunicados de común acuerdo. Eso representa la voluntad de varios partidos, pero sobre todo representa la de los trabajadores, lo que está clarísimo. O sea, allí hay una interpretación clara de lo que los trabajadores quieren del momento. En el otro lugar que podrían expresarse, pero es allí donde se han resaltado lo que ha dicho Pato, esta desconfianza, ¿no es cierto?, por lo que pasó con la elección de la mesa de la Cámara, que yo digo que hay que recuperar la confianza, dejar de lado las deslealtades, y que yo creo que es un criterio para poder seguir avanzando. O sea, no podemos llegar a decir borrón y cuenta nueva. Tendrá que haber al interior, no tendrá por qué ser pública, una discusión entre nuestros partidos para decir, mira, esto sucedió, es grave, superemos, pero hagámoslo por el bien de la sociedad, de Chile, del pueblo, que la oposición empiece. Y como dije, se dan dos cosas esta semana que son importantes. Este llamado que hace Unidad para el Cambio y siete partidos, de los tres partidos más cuatro partidos que hacen a la sociedad, para un acuerdo, ¿no es cierto?, respecto de un programa para salir de la situación. Y está este acuerdo de las bancadas opositorias, por lo menos en la Cámara de Diputados, que a mí me parece muy importante, en la que han participado además los equipos técnicos de todos los partidos o representantes de los equipos técnicos de todos los partidos, y han coincidido en esta medida que a mí me parece tan importante, como es un ingreso de emergencia para las trabajadoras y trabajadores chilenos, que alcance hasta el 80% de los más desposeídos. Esa es una salida muy necesaria. ¿Por qué? Por dos razones. Desde el punto de vista sanitario, porque no hace tan urgente ni necesario que los trabajadores salgan a sus fuentes laborales, sino que habría que preocuparse de mantener lo que es esencial, ¿no es cierto?, funcionando, los servicios esenciales, las empresas esenciales, pero no generalizar. Eso por una parte. Y segundo, que va a hacer que las familias puedan tener el sustento básico por los meses que dura la pandemia, y que no va a ser tan profunda la crisis económica, ¿no?, porque va a haber alguna capacidad de gasto en el mercado interno, que también puede servir de alguna manera para ir mantener o reactivar de a poco la economía. Entonces, estas medidas a mí me parece que son de un objetivo muy claro, loable, y que si no las aprovecha la oposición en este momento, yo creo que sería un error, que ya podríamos decir que, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, a lo mejor no hay una oposición, o las oposiciones no quieren actuar de conjunto, y se ha reducido la oposición, y hay una que quiere seguir aprobando eternamente los proyectos del gobierno en la Cámara, proyectos que son muy malos y que varios han sido cuestionados por la ciudadanía, pero que, como digo, bueno, no aparece la protesta porque estamos limitados por la pandemia. Pero yo estoy seguro, lo dicen las encuestas y el gobierno también lo está diciendo y lo está temiendo, que son tan malas las medidas que cuando se libere esto un poco más, puedan retomarse de nuevo las manifestaciones sociales. Diputado Guillermo Teller, a propósito de esto mismo de la oposición y de las formas en que esta se ha actuado en los últimos tiempos, el gobierno parece ser que está queriendo aprovechar esa situación, y desde la perspectiva de la derecha en general está la de que los plebiscitos o que el plebiscito o los plebiscitos no se realicen. en alguna medida creemos que eso está muy ligado al pensamiento de los, incluso de las cúpulas de la derecha, y en eso también hay que tener presente lo que acaba de decir Andrés Chadwick, que es un ex ministro de Interior que fue desaforado por el Parlamento, pero que no deja de ser una de las cabezas políticas de la derecha en este país, y que buscan que el plebiscito que viene, o las elecciones que vienen, todas se disparen para cualquier tiempo adelante, menos en este tiempo, o en la salida de esta pandemia. Claro, ahí lo que se observa es una contradicción evidente en el gobierno. Por un lado, quiere buscar la normalidad, ¿no es cierto?, abriendo empresas, llevando a los trabajadores del sector público a retomar todas sus funciones, a reiniciar las clases, lo que estaba hasta hace poco la vuelta a normalidad, así como así, que como bien lo escuché, alguien le escuché, parece que el Pato dijo que había sufrido una derrota al gobierno, yo creo que sí, que tuvo que retroceder, porque no podía implementarse así como así las medidas, y menos mal que metieron algunas cortapisas desde el punto de vista sanitario. Pero el gobierno no ha renunciado a ese empeño. Entonces, por una parte, quiere de inmediato reiniciar la labor productiva, las clases, pero al mismo tiempo dice, no, pero no están las condiciones para una elección. Entonces, aquí hay una contradicción, para lo que aparentemente es una contradicción, no es una contradicción, es una línea política muy clara, ¿no es cierto?, de defender los intereses de unos pocos y de verdad tratar de postergar al máximo lo que dé respuesta al estallido social y a la movilización social y el descontento que persiste en Chile de acuerdo a todas las encuestas. Fíjense que yo aquí tengo, o sea, creo que todos lo pueden haber leído, Paul Romer, que es Premio Nacional de Economía, acaba de decir que es un desperdicio de recursos intentar que las personas vuelvan al trabajo. O sea, lo dice claramente. Y hay otro economista japonés, creo que también insiste en lo mismo. La OMS ha dicho que no está claro esto de que el carnet este que le entregan a las personas que dan de alta signifiquen que esas personas no pueden contagiar el virus, desmintiendo así al gobierno chileno, que decía que incluso la OMS lo había felicitado por esa medida. Es mentira, ¿no? Como otras mentiras. Y yo creo que la gravedad de lo que está ocurriendo, y por eso es que no vemos medidas y vemos que es tan necesario que la oposición tome carta en el asunto, pero de verdad, lo que está pasando en las universidades del Estado, van a tener una pérdida de 140 mil millones de pesos por menores ingresos, tanto por el no pago de aranceles como porque no se puede realizar la gratuidad de la enseñanza. Eso puede significar el despido de muchos académicos o trabajadores de estas universidades, si es que no se va al rescate de ellas, ¿no? Y otra cosa que estaba leyendo, otro artículo donde dice que ya la Comunidad Europea y varios países están pensando llevar adelante un impuesto a las grandes fortunas. Algunos lo hacen escalonado, un 1% hasta tal monto, después un 2%, un 3%, creo que hasta un 5%, y con eso pueden elevar, por ejemplo, decían, de la Comunidad Europea el PIB, aumentarlo en un 1,5%. Eso es una porrada de plata. Y aquí en Chile, algunos que nos comentaban cuando hicimos esta propuesta, hemos conversado esta propuesta, que dicen, no, ustedes los comunistas están locos al proponer esto. No estamos nada locos, si lo están viendo en todo el mundo, pues si la desigualdad es lo que ha mantenido a gran parte de la sociedad en la pobreza, ¿no?, o bajo la línea de la pobreza y sin las condiciones mínimas de vida y de trabajo. Entonces, yo creo que son medidas que debemos ir imponiendo, pero para eso se necesita, claro está, una oposición que esté unida en algunos elementos básicos, y vi una entrevista a Carlos Monte que decía eso, yo estoy de acuerdo con eso. Y también un movimiento social que se siga desarrollando, fortaleciendo, porque de lo contrario es difícil una alternativa en Chile. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, hacemos un alto, volvemos en un instante. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. A esta hora, entre telones, lo que hay tras cada noticia, la conversación con el diputado Guillermo Teller, realizada en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Diputado, una, no al margen, pero una situación que se está produciendo en un edificio de La Cisterna, que tiene parte de su distrito, entre paréntesis. Dice, vecinos y vecinas del edificio, de un edificio de La Cisterna, no dice el nombre, donde algunos se encuentran contagiados por coronavirus, interponen recursos de protección luego de corte de agua y de luz en plena crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. El corte de suministro producto del no pago de gastos comunes les ha impedido acceder a enfermos y contacto a los recursos necesarios para resguardar la proliferación de la enfermedad, lo que hace más peligrosa la situación. Según alegan los afectados, es un descriterio y un peligro en medio de una crisis sanitaria dejar sin agua y luz a la familia, lo que claramente puede propiciar un brote en el inmueble. Hay un contacto aquí, es una información de prensa, entre paréntesis. ¿Cómo esta situación se está produciendo en distintos lados? Según el gobierno, habría llegado a acuerdo con empresas el no corte de agua y de luz. Ahora, esto tiene que ver con condominios. Yo no sé cuál es la situación en términos generales, pero en términos particulares, pero no sé, hay una situación pero que yo entiendo que no se puede se puede cortar el agua en ningún caso. No, hay un problema grave aquí. Problema. Que la ley es una ley. O sea, el acuerdo que llegó Piñera con los empresarios es un acuerdo para el 40%, ¿no es cierto?, de la población. Para el 40% más desposeído. Hay un proyecto en la Cámara que eleva ese porcentaje al 60%. Al menos al 60%. Y lo transforma en ley. Esto que es un acuerdo de Piñera lo transforma en ley. Pero no está en el acuerdo lo que pase dentro de los condominios con los gastos comunes. No hay nada que regule que diga no se pueden cobrar los gastos comunes o que se puedan postergar. Entonces, en la Comisión de Vivienda de la Cámara se está discutiendo. Hay una iniciativa de gobierno, hay iniciativas también de parlamentarios, mociones parlamentarias para impedir que se corte la luz y se corte el agua en los condominios, y que incluso por arriendo se pueda la gente echar a la calle mientras duran los meses del condominio. Yo espero que eso salga luego de la Cámara, pero lo lógico, y tienen razón los vecinos en protestar, que cómo se les ocurre, si hay mucha gente que no va a tener ingresos o que han visto disminuidos sus ingresos, que puedan estarle cobrando, ¿no es cierto? Por los gastos comunes. Ahora, esto implica un problema. Nosotros hemos tenido cuidado especial en lo que pasa con los trabajadores en esos condominios. Entonces, hemos puesto una indicación para que se proteja a los trabajadores, porque pueden decir, bueno, como no hay ingreso, entonces hay que despedir a los trabajadores. Y nosotros estamos diciendo que no se puede despedir a los trabajadores, por lo menos es la indicación que hemos hecho, que la podrían a lo mejor declarar inadmisible, no sé, pero nosotros estamos porque entonces no se cobre el agua, no se cobre la luz, ni los gastos comunes, o que se reduzcan al menos, porque no, yo creo que nadie no van a salir ni a cortar el pasto, ni etcétera, etcétera. Se reducen muchas actividades, pero protegiendo también a los trabajadores. Pero eso es lo que pasa. Y qué bueno que se haya producido este recurso de amparo. Voy a buscar el dato porque está en mi distrito. Hemos visto varias situaciones como parecidas a esta en el distrito, donde nosotros hemos reclamado que se asuman medidas más drásticas. Son comunas muy pobres y que la gente está sufriendo mucho. Y quiero decir que si no fuera por la solidaridad que se ha expresado por parte de vecinas y vecinos, que entre ellos mismos apoyan, la cosa sería mucho más aguda y más difícil. ¿Quién, Patricio? Presidente, a propósito de eso, quisiera, quisiera preguntarle lo siguiente. De repente como que se olvida que estamos viviendo un estado de emergencia decretado formalmente de acuerdo a la Constitución, y que ese estado de emergencia habilita al gobierno a adoptar una gran cantidad de medidas en el plano social y sobre todo económico, entre las cuales está la de forzar a las grandes empresas a tomar las decisiones que impidan que se generen este tipo de problemas y de conflictos en la comunidad. ¿Por qué razón el gobierno no utiliza esas prerrogativas que le da el estado de emergencia y busca estas especies de acuerdos o convenios con las empresas proveedoras de los servicios esenciales? Eso habría que preguntárselo al gobierno. Lo que pasa es que el gobierno tiene un modo de ver las cosas, que mantener el sistema neoliberal, y no quiere dar paso a estas medidas, que en el fondo es la participación del Estado como instrumento, y eso es lo que no quiere el gobierno. No quiere dar su brazo a torcer en esto. Entonces, una razón ideológica, pero que se contrapone con las necesidades sociales que está viviendo hoy día el pueblo de Chile, absolutamente. Claro, yo no sé si en el caso de los condominios esas facultades del gobierno, le dan al gobierno la facultad de prohibir el cobro de condominio, porque por alguna razón se envían proyectos de ley al Congreso, ¿eh? Pero yo también estoy de acuerdo que el gobierno tiene una serie de prerrogativas y debiera tomarlas, pero no las toma. Hay entre paréntesis un balance, hasta de nuevo balance del gobierno, del Ministerio de Salud, respecto a cómo se desarrolla el coronavirus en Chile. Dice que hay 473 nuevos casos, llegando a un total de 13.331 contagiados. Hay 8 personas fallecidas, nuevas personas fallecidas en este periodo, hasta ayer a las 21 horas, total 189 fallecidos. Ese es el informe último de el Ministerio de Salud. ¿Quién quiere consultar, Javiera? Yo quiero consultar. En puntual respecto a la situación internacional, desde dos puntos de vista, porque hemos visto la lamentable actitud, por decirlo de alguna forma, que se ha propiciado por parte de algunos líderes de ultraderecha, puntual Donald Trump, Bolsonaro, etcétera, donde incluso eso se ha expresado en manifestaciones contra las medidas de cuarentena restrictivas. Había un letrero de una chica, por ejemplo, que decía, si, como haciendo alusión a si llevaba o no llevaba mascarilla, era como su decisión, en el fondo como igual aminorando lo que puede, digamos, hacer el Estado contra las medidas del coronavirus, y eso de la mano con las grandes cifras que hemos visto del COVID, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la cantidad de infectados y también de fallecidos está súper disparada. Entonces, digamos, esto obviamente se entiende que el coronavirus es un virus que se contagia y que tiene de hecho un alto nivel de contagio, pero la actitud, digamos, de estos líderes, presidente en realidad de esos países, donde han tenido una actitud que yo encuentro bien compleja desde el punto de vista al menos sanitario y también político. Bueno, yo creo que eso responde a la línea de que primero está la economía y después está lo sanitario. Algunos que han dicho que defender la economía puede significar muerte, lo han dicho aquí en Chile incluso algunos empresarios. Y bueno, hay presidentes como Trump, Bolsonaro, que se han distinguido por eso. Bolsonaro ha recibido grandes protestas en su país, por lo menos 2 o 3 muy grandes. Tiene varios pedidos de destitución en el Parlamento, va a investigarlo la Fiscalía. Le ha renunciado a su ministro estrella, el fiscal Moro, que fue el que permitió meter a la cárcel a Lula. Y bueno, allí se está produciendo una crisis, yo creo, de proporciones en Brasil. Y no me extrañaría que se produjera también en otros países. Claro, yo creo que la posición de estos gobiernos es totalmente contradictoria con la de gobiernos como China, Cuba, que han tenido una posición absolutamente solidaria. Cuba nuevamente sorprende a todo el mundo con la solidaridad que lleva adelante con sus brigadas médicas, que es en primer lugar un trabajo voluntario que hacen los médicos, y segundo, rentado, ¿no es cierto? Que significa acrecentar el desarrollo de la salud en Cuba, pero para beneficio de muchos países. Recordémonos también que Cuba preparó a muchísimos médicos de muchos países del mundo, de más de 100 países, lo que da una magnitud de lo que Cuba ha significado en este campo, ¿no?, para el mundo entero y sobre todo para países que están en desarrollo y ahora se está viendo, ¿no? Incluso países desarrollados, veamos nomás Italia u otros países. Entonces yo creo que es de esperar esa conducta de esos gobiernos, y también parecía la del nuestro, ¿no? Parecía la del nuestro. Hugo, a partir de esta incursión en el terreno internacional, uno de los hechos que a mí por lo menos me ha llamado la atención en la semana es que se han emitido declaraciones por parte de dos organizaciones en América Latina, que una de antigua data y otra más nueva, que empiezan a jugar un papel importante. Quisiera que usted nos pudiera contar un poco de las convergencias y divergencias que expresan. Me refiero al Foro de Sao Paulo y a lo que se llama el Grupo de Puebla, en que se emitieron en la semana importantes declaraciones a propósito de la situación internacional, aparentemente desde un punto de vista progresista ambas, pero separadas. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, yo creo primero que el Foro de Sao Paulo es una potente organización, sobre todo de partidos de izquierda y de centro también, de toda América Latina y de otros países que también participan como observadores, y que yo creo que ha dado la línea para el fortalecimiento de los procesos democráticos, progresistas y revolucionarios en América Latina. Bueno, ya he emitido una declaración, se reunió el foro del Cono Sur, que ha emitido una declaración que el Partido Comunista de Chile ha suscrito. Ahora, el Grupo de Puebla, que es una iniciativa en la que no está México, que pudiera pensarse que está México, no está México, pero que es una iniciativa de personalidades, en que participan personalidades, no partidos, ¿no? Que también, bueno, ha sacado una declaración que en algunos aspectos son bastante coincidentes. Yo creo que hay que buscar las coincidencias más que las diferencias en estas declaraciones, y que me parecen muchas de algunas de ellas importantes, que si se buscan las coincidencias, creo que podría significar alianzas muy potentes tras algunos objetivos. Creo que, pero la diferencia es esa: en el Foro de Sao Paulo participan fundamentalmente partidos que están en el gobierno, fuera del gobierno, y en el foro son personalidades. En el Grupo de Puebla son personalidades que se reunió, creo, por primera vez en Puebla, por eso se llama el Grupo de Puebla. Hugo Guzmán. Sí, yo quería, en este contexto que hemos estado hablando de lo que está ocurriendo en el país, específicamente, diputado Telier, su opinión respecto a ese llamado que hizo el presidente Piñera a terminar las peleas entre el gobierno y la oposición. Se lo pregunto porque desde el gobierno están diciendo mucho que no, que este no es un momento de estar en disputa, que no es un momento de estar peleando. Eso es como un caballito de Troya, ¿no? Que el veneno viene por dentro. Porque esto de que todos somos iguales es mentira, pues no todos podemos responder igual ante la pandemia. Yo estoy pensando en millones de familias chilenas que, como dicen, el 40% de las encuestas están pensando en cómo llegar al final de mes. Para ellos la pandemia resulta casi insoportable, muy difícil de sostener. Para otros no, para otros tienen más facilidades, podrán estar recluidos igual que todos, pero pueden sobrellevar esa reclusión. Entonces, no todos somos iguales, en primer lugar. Segundo, que el gobierno llama colaboración a la falta de crítica absoluta de parte de la oposición. El otro día hubo una reunión especial en la Cámara, una sesión especial en la que yo participé a través de este sistema, en que hablaron casi los puros ministros de gobierno, y la verdad es que la sesión estaba hecha para que el ministro de Salud respondiera a sus dichos, a todas estas cosas inconsistentes que ha planteado, y la verdad es que ninguna respuesta del ministro de Salud fue totalmente desafiante. Hablaron todos los ministros, que hablaron de las bondades de lo que el gobierno había hecho, ninguna mirada autocrítica, y diciéndole a la oposición: mire usted, déjense de criticar si lo que tenemos que hacer es estar de acuerdo. Pero eso, estar de acuerdo, significa tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿no?, con el gobierno. Y desgraciadamente han aparecido un par de voces de la oposición públicamente que han dicho: sí, ahora lo principal es ponerse detrás del gobierno. Eso es lo que gana el gobierno con este caballito de Troya, produce entonces cierta división. Y yo no digo que nosotros no podamos en un momento concordar con el gobierno, porque si el gobierno aceptara esta medida que está proponiendo la oposición de un ingreso de emergencia para todos, dejando de lado todos estos subsidios, todas estas cosas pequeñas que da el gobierno pero que no alcanzan, eso sí que sería actuar de acuerdo, eso sí que sería ponerse de acuerdo en una medida, ¿no?, que sí tendría connotación para todas las chilenas y chilenos, tendría su gran importancia. Pero yo dudo que el gobierno dé su acuerdo, salvo lo que yo digo es que si toda la oposición se pone de acuerdo, de alguna manera podría forzar una salida como esta. Diputado. Sí, Javiera, adelante, por favor. Yo quería preguntarle en puntual por lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional a raíz de las declaraciones de su presidenta María Luisa Bram la semana pasada, que ha traído varios coletazos, donde, bueno, lo que ella dijo es que habían causas al límite de la corrupción, haciendo alusión al periodo anterior, y donde algunas de esas causas estarían vinculadas a los derechos humanos. Bueno, yo creo que esto salió con fuerza por la iniciativa que tomó la diputada Carmen Gers, porque efectivamente están vinculadas, parece, la corrupción a tema de derechos humanos, porque en aquellos casos en que se recurría al Tribunal Constitucional para detener algún juicio sobre derechos humanos, lo que se dice es que el presidente de entonces del Tribunal Constitucional lo que negociaba con los abogados era mantener el máximo de tiempo posible esos temas dentro del Tribunal Constitucional y no darle salida, y que en eso habría problemas de pago, no sé. Claro, no ha aparecido todavía en la luz pública claramente qué es lo que realmente hubo, pero lo que está claro es que en este momento hay una bolsa de gato dentro del Tribunal Constitucional, y sí hay que reconocer que la actual presidenta ha tenido la fortaleza de dar a conocer estos indicios de corrupción que se han dado en el Tribunal Constitucional, lo que le quita toda la solemnidad que se le ha querido dar a este organismo, que desde luego es uno de los forma parte de aquella institucionalidad que tenemos que observar cuando se estudie una nueva constitución para Chile, porque el Tribunal Constitucional no puede seguir como está hasta ahora, por lo menos. Don Patricio, ¿tiene alguna consulta? Sí, me quedan varias todavía. Miércoles. Ha sido una semana bien noticiosa. Entre otras cosas, se dio la información ya formalmente de que Chile había adquirido dos nuevos buques de guerra, dos fragatas desde Australia, por un monto de 70 millones de dólares, que no es tanto, pero son dos adquisiciones militares relevantes para la Armada chilena. Y esto es, la pregunta es si pasó o no pasó por la Comisión de Defensa del Parlamento, y si cuál es la opinión que nos puede caber cuando se están adquiriendo armamentos en un momento en que los recursos están más bien colocados en el combate a la pandemia. No sé si costaron tan barato, me parece 70 millones de dólares, extremadamente barato por dos fragatas. Es por cada una, parece. No sé por cuánto vale, porque fabricar un buque de esos como en Chile, no sé, pues se habla de 10 mil millones de dólares o algo así. Entonces, o 1.500 millones, perdón, pero yo le puedo aclarar más adelante la cifra. Ahora, esto de alguna manera se soslayó la Comisión de Defensa, pero que yo haya escuchado, puede que no haya estado, ¿no? Nunca se dijo que se estaban comprando dos fragatas. Le preguntamos una vez, creo, al alto mando de la Armada, y dijeron que sí, que estaban viendo la posibilidad, porque había una idea que yo mismo suscribía, que si se necesitaba una fragata, ¿por qué no se construía en Chile? Se trataba de construir en Chile, que tiene a mar y que tiene las capacidades. Claro, a lo mejor había que traer el know-how, como se dice, de afuera, pero las capacidades están, tecnológicas también. Y eso daría trabajo, mantendría abierta una fuente de trabajo importantísima en la octava región del país. Además mejoraría en calidad, prestigio, y podría hacerse otro negocio a través de ASMAR. Pero bueno, se prefirió comprar estas fragatas que son que tienen, tengo entendido, 25 o 30 años de uso y que han sido remozadas. Pero el ejército de Chile sigue comprando armamento de segunda mano, esa es la verdad. Aunque puede haber sido modernizada, nadie dice que no, y que seguramente están compradas midiendo quiénes son nuestros adversarios en la región. También seguramente compran mucho armamento de segunda mano. Yo no sé si esto ya estaba comprado antes, da la impresión que sí, antes de que se iniciara la pandemia, y no sé si estaban compradas antes del estallido social. Pero la noticia se filtró porque los marinos que estaban allá en Australia aprendiendo el manejo de estas fragatas, bueno, se contagiaron con el coronavirus, y por eso es que salió a la luz, y parece que hacía bastante tiempo que estaban allá. Bueno, casi todas estas cosas se hacen muy sigilosamente porque los gastos son reservados, pero después igual se sabe, y una de las cosas que hemos alegado siempre es que se compran estas cosas, se hacen de manera tan callada, reservada, lo que no permite una fiscalización clara, y en todas las revistas especializadas después de venta y compra de armamento sale reflejado lo que ha comprado Chile. Bueno, pero no tengo claro si esto se aprobó. Tendría que haberse aprobado una partida en general en el presupuesto de la nación, pero no sé si específicamente para comprar fragatas. Bueno, además hay que tener presente que hay un fondo que está congelado ahí de recursos para comprar armamento, que a lo mejor por eso no pasan necesariamente por el Congreso. Puede ser, ¿no? Claro, se han ido modificando las leyes respecto del control de la compra de armamento, y que permite ya que no la hagan por sí ante sí la rama de las Fuerzas Armadas, sino que tiene que estar esto fuertemente controlado por el Ministerio de Defensa. Y se han tomado una serie de medidas que se han estado poniendo en práctica. Y yo creo que en este caso también seguramente ya está empezando a actuar. Pero recién se están poniendo todas esas normas, que lo que era muy necesario, acuérdense del escándalo que ocurrió en el ejército, que ocurrió en Carabineros, que ocurrió en casi todas las ramas, históricamente estoy hablando, que puso el rojo esto del control de las platas que se gastan para armamento. Así es. Bueno, como nos estamos acercando ya casi a la hora en que va a comenzar el lanzamiento de propuesta por la vía de la dignidad en Chile, y el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, el diputado Guillermo Tellier, va a tener que estar presente en eso, hagamos la ronda ya para una conclusión. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere partir? Un minuto de emoción. Yo puedo partir. Ya puedo, don Hugo, por favor. No, entregando una información que se puede leer completa en el siglo.cl, y es la forma en que la CUT va a organizar el 1 de mayo, que es el próximo viernes. Lógicamente no va a haber la tradicional histórica marcha, pero va a haber un discurso de Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, a las 10 de la mañana, que se va a poder ver vía digital. Va a estar acompañada por medio centenar de dirigentes sindicales. Se está llamando a lo que se ha definido un banderazo negro, que es la gente ponga banderas con chilenas en el tono oscuro, también banderas negras, banderas de las organizaciones, las casas, las sedes de las organizaciones sociales, sindicales, y un cacerolazo por la dignidad el 1 de mayo a las 20 horas. Bueno, la información está completa en el siglo.cl y seguramente ese día, el 1 de mayo, también a nivel internacional van a haber muchos análisis, entrega de información, de datos, de cómo está afectando y cómo se está viviendo en el mundo laboral esto de la pandemia. Ya en varios países donde hay marchas y concentraciones emblemáticas, como Cuba, China, algunos países europeos, ya se ha dicho que no va a haber marcha, pero sí van a haber muchas actividades vía digital. Quería entregar esa información. Perfecto. Javiera, don Patricio, ¿quién? Mira, yo no tengo. Dale, Patricio, dale. A propósito de esta información que nos entrega Hugo, yo quería contar que tuve una conversación muy interesante con dirigentes, activistas, personas representativas del sur de Chile, de la región de los ríos, y una de las cosas que conversamos y que me pareció tremendamente interesante fue precisamente que las limitaciones de la pandemia colocan al pueblo de Chile en la necesidad de encontrar nuevas formas de expresión en una condición tan diferente como la que teníamos hace pocos meses. Y ahí se recordaba que durante la dictadura de Pinochet, el pueblo de Chile fue capaz de encontrar formas de organización y de protesta que sorprendieron en muchos casos a la dictadura, pero que permitieron que en una condición tan difícil como la que se está viviendo, como la que se vivía en ese tiempo, el pueblo pudiera expresarse. Y la conclusión que yo saco y lo que a mí me mantiene muy optimista siempre es que en cada ocasión en que es necesario, el pueblo encuentra la posibilidad, la oportunidad, la manera de expresarse y de luchar por lo que considera justo. Estoy convencido de que más allá del intento de prolongar esta pandemia, más allá de lo estrictamente necesario para que llegue hasta probablemente el término de este gobierno y quisieran el comienzo de otro parecido, el pueblo va a encontrar la forma de decir: estamos todos contra la muerte, estamos todos por la vida, pero también estamos todos por cambiar las cosas para un mejor Chile. Javiera. Sí, primero los saludo. Llegaron de Bellas Artes, Pudahuel, pero hay Reserva San Joaquín, Rengo, Melipilla, Coyhaique, Constitución, Copiapó, Pitrufquén, desde Canadá, Suecia, Argentina, Brasil, Gotemburgo, Uruguay. Creo que no se me escapa ninguno, si se me escapa alguno fue sin querer. Y bueno, a estar atentos al 1 de mayo, creo que va a tener una connotación súper especial, también a lo que ocurrió hoy día en la mañana en la Plaza de la Dignidad con una protesta que se hizo. Creo que eso también hay que ponerle un ojo, la represión también sucedida. Y en realidad yo la invitación que hago es a que reflexionemos, considerando que hoy día estaba en primera fecha el plebiscito de entrada al proceso constituyente y a, digamos, las demandas y la necesidad de cambio, digamos, que impulsaba este estallido social que hubo en Chile en el contexto de este modelo neoliberal depredador. Y lo comento principalmente por una de todas las aristas que uno podría encontrar a lo que ocurre en Chile en esta pandemia, en este estallido social, en este 26 de abril, que es lo que está ocurriendo con las universidades, donde hay varias universidades que están, digamos, como organizándose para poder elaborar ciertos productos con tecnología para poder aportar, digamos, al combate del coronavirus. Creo que eso es súper relevante y que nos habla de un potencial tremendo que existe en los lugares donde se genera conocimiento en nuestro país. Y le sumo este rol de las universidades también a lo que está pasando con ellas mismas respecto a que no están recibiendo el ingreso que normalmente reciben por aranceles, y donde ayer salió un reportaje bien interesante en realidad, dado que todas las medidas que están tomando las instituciones de educación superior son de carácter único, y eso lo digo porque en el fondo cada una, en esta como desorganización y anarquía que tiene el mercado en la educación, va tomando las medidas que va pudiendo tomar para ir resolviendo esta crisis, y demuestra también la falta de Estado que requiere un sistema de educación superior que sea capaz de generar de forma coordinada este conocimiento y implemento, digamos, que nos ayuden a combatir el coronavirus, pero también resolver las crisis que se van generando en su interior, dado el contexto económico y global, que al final son como únicas, no hay un apoyo, digamos, directo desde el Estado que ordene eso tampoco. Diputado Guillermo Teller, su reflexión final. Bueno, yo creo que una reflexión que hay que tener muy presente es que no podemos permitir que aquellos que están contra una nueva constitución, los que están por prolongar el modelo, por prolongar un gobierno de derecha también, por ende, las pretensiones de echar abajo todo el proceso constituyente. Creo que debemos estar muy alerta respecto de eso y no permitirlo. O sea, están fijadas para octubre el plebiscito. Bueno, hay que observar cómo va a estar la situación en octubre. Yo no me niego a eso, porque la pandemia obliga. Pero si ya estuvieran las condiciones medianamente claras, hay que hacer el plebiscito en octubre. Pero no la postergación indefinida y que esto ya se descarte del horizonte político chileno. Creo que además sería un error garrafal, ¿no? Si alguien lo intentara de esa manera, porque produciría una confrontación política social de proporciones. Entonces hay que estar de todas maneras alerta y bueno, a prepararse entonces también para el 1 de mayo. Yo estoy de acuerdo con que apoyemos con todo el 1 de mayo. Bien, ¿eso, diputado? Sí, eso. Me voy a salir yo. Sí, me despido y me salgo. Le despido. Hasta luego. Chao, que estén muy bien. Cuídese. Por eso mismo, mire, terminamos 12 en punto. Ahora en que hay que el diputado Guillermo Teller se va a conectar, porque es uno de los integrantes de esta mesa de lanzamiento de la propuesta por la vida y la dignidad en Chile, que va a estar por varias plataformas. ¿Cuáles son las plataformas en que va a estar, Javiera, tú sabes? Entiendo yo que en Facebook e Instagram. Parece que en varias más, no solo en Facebook e Instagram, sino que en... Mire, deme un segundo y se lo comento con exactitud. Bueno, antes de despedir el programa, porque si hay alguien... Para que se pasen de una transmisión a otra. Exactamente. Esa es la idea de que... Va a estar solamente a través del Facebook Live en la página de Facebook de Apruebo Chile Digno. ¿Ya? ¿Apruebo Chile Digno? Eso es lo que sale en el volante oficial. Lo pueden ver, está en el Instagram del diputado. Cerramos este capítulo de día lunes 27 de abril, lunes 27 de abril de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.